dime cuál fue la clase de engaño que tuvieron tu padre y solo pa' tu mal lo hicieron. Pero se darán cuenta que no fue como pensaron, viendo tu mala suerte por seguirle su consejo. Hijas, cojan un mal camino porque eres la pretensión. Que deben casarse solo como ellos opinan y no como lo sienten ellas en su corazón. Que deben casarse solo como ellos opinan y no como lo sienten ellas en su corazón. Escucha Victoria López, mi cuñada, hombre. Paraisat Villanueva. A mí me da guayabo porque todavía te quiero, de verte llorando y sufriendo esa mala suerte. Pero culpa a tu padre porque ellos así lo quisieron. Ellos son responsables de lo que a ti te sucede. Porque ellos así lo quisieron. Ellos son responsables de lo que a ti te sucede.